Hay que perder para ganar. Hay que perder, soltar aquello que no nos hace bien, aunque sea algo por lo que luchamos y creímos tiempo atrás. No se puede estar todo el tiempo hablando de los sufrimientos e injusticias que vivimos. Tenemos que estar dispuestos a soltar, dejar atrás, perder para ganar. Claro que vas a sufrir, vas a llorar, pero ¿qué vale más? Supondrá un tiempo en silencio, haciendo una limpieza interior para poder salir a la luz, para poder darle a la vida otra oportunidad y tratar de vivir en forma tranquila. Por miedo a la soledad, acabamos aferrándonos a los recuerdos, a lo que hemos ganado y a lo que llevamos tiempo guardando. Todo en la vida cuesta esfuerzo, por eso cuesta soltar y perder. Pero en esta vida nada nos pertenece, ni siquiera nuestra propia vida. Todo es prestado, nada es eterno. Por eso te invito a hacer esta reflexión. Muchas veces debemos perder para levantarnos y ganar de nuevo. Pero, ¿dónde quedó esa persona que eras antes, con sueños de éxito y proyectos realizados? ¿Dónde está esa persona luchadora que más de una vez fue modelo a seguir para otras personas? ¿Qué fue de aquella persona con propósito y visión que una vez fuiste? Intenta buscar dentro de tu ser qué pasó con aquella persona que una vez fuiste. Vuelve a pensar que eres muy especial. Vuelve a creer en ti, en tu capacidad de amar y progresar en lo que te propongas. Vuelve a pensar que si quieres trabajar en algo podrás hacerlo. Vuelve a ser una persona segura de sí misma, como lo has sido en el pasado, más que ahora, antes de que llegara esa persona que te acabó anulando por completo.